suegra y Marle. Un abrazo a Luchito. El destino se ha ensañado conmigo, me ha quitado la prenda más querida. Estoy triste, compréndelo mi amigo, he perdido la mujer de mi vida. Solo en la playa con mi sufrimiento, recordando los bellos momentos que a tu lado mi reina viví. En la arena tu rostro sonriendo, y la lluvia que estaba cayendo, eras mía y me sentía tan feliz. Porque si he sido bueno me agobia este gran dolor. Porque mi Dios del cielo te llevaste a mi amor. Hoy soy su recuerdo que el verano va a secar. Ya no tendré tu beso, pues te fuiste de mi lado. Hoy soy su recuerdo que el verano va a secar. Ya no tendré tu beso, pues te fuiste de mi lado. Arnold y Dina, qué gran amor. El Mono Cadena, mis sobrinos. Y hoy comprendo por qué el pájaro espino se suicida si ha perdido a su amada, pues recuerda los momentos vividos y su suerte ya no le importa nada. Grande, aunque triste sea su desenlace, que es difícil pintar con mil frases el dolor que se siente al perder. Porque se derrumba un mundo de ilusiones que ha marcado a nuestros corazones, y la muerte nos quita al llegar. Quizás busca a su amada con el viaje al más allá, porque a su compañera nunca la puede olvidar. Y así busca reunirse con su amada que partió, y así pierde la vida para calmar su gran dolor. Y así busca reunirse con su amada que partió, y así pierde la vida para calmar su gran dolor. Hoy soy un recuerdo que el verano lo seca. Ya no tendré tu beso, pues te fuiste de mi lado. Hoy soy luz y rechuelo que el verano lo ha secado. Ya no tendré tu beso, pues te fuiste de mi lado.